Ok, seguimos en la radio y hoy estamos con Mamachila. ¿Qué tal, Mamachila? Bienvenida. Llegando aquí bien cansada me siento, pero fíjate que te traigo otras dos frases. Vamos a ver. Antes, yo creo que todavía el día de hoy seguimos así, no pronunciando la palabra de cuatro letras. Y buscamos siempre ahí un sinónimo para que no nos pongan el pip. Bye. Esta frase, mira, a la gran pochica vos. ¿Ya te lo han dicho a vos? Sí, a la sí, gran sí. Pochica, sí. No, a mí no, pero sí. Sí. Sí, mi esposo, fíjese, me la ha dicho. Quizás cuando ya está hastiado. Está que educado que se ve usted. ¿Verdad? Bye. ¿Cuál otra, mamá Chela? Creo que le cae un poco a su esposo. Me va a perdonar su merced, como va. Dicen los colombianos. Ajá. Ese viejo es bien chucho. Chucho, como dice la Tenchis. ¿Y por qué? ¿Y por qué dice que le va a pegar a mi esposo? Pues usted lo conoce bien. Usted lo conoce bien, ya la estoy viendo, Mamachela, que usted lo conoce bien. Bueno, yo soy Mamachela, me voy. Adiós. Mamachela.